solo de noche, donde se ven las cosas que ya se han dejado de ver. Siempre verás algo de amor, pero siempre que despiertas solo encuentras decepción. Así suele ser la anticipación, y te ríes de lo divertido, de cómo comenzó. Toda vuelta si necesitas tu antiséptico de depresión. Entonces buscas un poco de atención, aunque alguien más ya tiene su calor. Y te daré un beso antes de que las luces se apaguen. En un juego de inocentes culpables, al menos hoy. Y te daré un beso antes de que las luces se apaguen. Es una pregunta de sentimiento, más que de diversión. Son casi las 6 y constantemente me pregunto sin saber por qué. Tiene su atardecer y puedes correr, pero no te puedes esconder de las cosas que estás por hacer. Entonces buscas un poco de atención, aunque alguien más ya tiene culpables, al menos hoy. Y te daré un beso antes de que las luces se apaguen. Es una pregunta de sentimiento, más que de diversión. No llorarás, yo sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más. No llorarás, sé que no te gusta más.